Y continuando con el capítulo de sucesos, habíamos comentado anteriormente, como veíamos, bueno, pues, por ejemplo, ese rescate por parte del grupo de rescate en montaña de un perro que había quedado bueno, pues, aislado en una cornisa. Eso fue el viernes, pero el sábado, hablando de los bomberos, y en este caso nos trasladamos hasta el parque de bomberos para conversar con otro de sus integrantes, en concreto con Francisco Gallardo, con quien vamos a comentar, de un lado, la aparición de una serpiente esta mañana, esta misma mañana, en la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Se trata de una mascota, entre comillas, de una persona que se había escapado, ahora lo veremos, pero tenemos que remontarnos la primera actuación este fin de semana, al sábado. Seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, bueno, pues viesen humareda en la tarde del sábado por un incendio, un pequeño incendio, pero al fin y al cabo incendio de matorral y arbolado, que, bueno, se registró en la avenida Jesulín de Ubrique. Ya decimos, se nos escucha al otro lado del hilo telefónico Francisco Gallardo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, actuación de los bomberos el sábado por la tarde, para sofocar ese incendio, ¿verdad? Sí, recibí una llamada a través de 085, avisaron por el ciudadano, sobre las 18 horas de la tarde, probablemente a las 6 de la tarde, que ahí en la avenida de Solín de Brique, frente a Antigua del Dispersor, que se había producido un pequeño conato de incendio de pasto y arboleda. Y entonces, como de aquí arriba del parque se ve la humareda de cosas, pero se requirió personal libre de servicio y esto, fueron con dos vehículos, con un vehículo de penetración y un vehículo Romeo de forestal. Y también intervinieron siete personas de Plan de Enfoque, un agente de medio ambiente y dos policías locales. Y aproximadamente la hectárea que se había quemado aproximadamente ha sido aproximadamente unos 80 metros cuadrados. Tenía por aquí una afectación de unos 500 metros cuadrados de pasto, según la nota de prensa, pero es menos, por tanto, ¿no? Sí, es que qué pasa que es más. Pasa que muchas de las humaredas y esas cosas es más escandaloso de lo que es en sí, pero cuando ya sea una vez extinguido y esas cosas, pues ya sabe que es menos lo que es el perímetro de quemado. Porque claro, las humaredas es muy escandalosas, las llamas es muy escandalosas, claro, de reojo se ve malo, pero cuando ya una vez está extinguido y controlado y todas las cosas, pues ya se ve todo el perímetro de lo que está quemado. Ya decimos, era el sábado a las 6 de la tarde cuando se producía esa llamada de emergencia. Pasto, algo de arbolado. ¿En qué zona concretamente de la avenida Jesulín de Ubrique? ¿Parte más alta? No, es parte enfrente, no está enfrente de no, está la impresión de que hay un pequeño mirador allí, hay un mirador allí, Sí. pues justo abajo, a unos 40 metros hacia abajo, va a estar el mirador, ahí se produjo el incendio. Entonces, por debajo del mirador de allí de Hipersol, ¿no? Y bueno, pues gracias a que se produjo esa rápida llamada, por tanto, no llegó a afectar No, a... claro, porque la llamada fue rápida, la intervención ha sido todo rápido y se controló todo rápido gracias al ciudadano que llamó rápidamente al 085 y que rápidamente tomamos el plan de emergencia de que el incendio forestal. Que si hubiera tardado un poquito más, pero hubiera sido mayor. Pues afortunadamente la colaboración ciudadana en esa llamada muy rápida y como nos decías, ¿no, Francisco? Fue más quizás el humo, ¿no? Que llamaba más la Sí. atención que lo que finalmente, afortunadamente, se produjo, ¿no? Sí. Bueno, pues esto ocurría el sábado por la tarde. Para esta hora por la tarde, sobre las 18 horas de la tarde, sobre las 6 de la tarde, y se terminó el servicio sobre las 7 y media de la tarde, así que estuvimos aproximadamente casi una hora y media allí controlando el incendio. Sobre todo sofocar lo que había y más que nada controlar, ¿no?, que no se reprodujese, ¿no? Claro, porque entonces pusimos un camión de instalación y esa cosa para apagando alrededor del fuego para que no se fuera a mayor. Que se corriera, como hacía un poquito de viento de levante, porque el viento también lo acompañaba un poquito, y claro, de la alta temperatura y el viento de levante, pero claro, lo que se me descontrola para que hacemos una especie de cortafuego para que la llama no avanzara más. La verdad es que estos días, ¿no?, con esas altas temperaturas, toda la vegetación que hay de lo que ha llovido meses atrás, si además corre un poco de viento, bueno, pues están ahí todos los ingredientes y bueno, pues por tanto hay que tener mucha precaución, ¿no? Porque el origen no se sabe, ¿no? ¿De qué creéis que puede ser el origen de ese incendio? No debería saber porque hay mucho material allí, combustible y de cosas allí, hay mucha lata, hay mucha botella, hay muchas cosas. dijera que era un cortocircuito, no, porque no pasaba un cable corriente. ¿Que podía haber sido una botella? Posiblemente. ¿Que alguien le metió fuego? Tampoco lo sabemos. Sí. Es que es muy difícil determinar. No se sabe aún la causa. Que tiene que venir unos técnicos e investigarlo y eso. Bueno, pues esto, como decimos, fue el sábado y afortunadamente la actuación acabó de forma muy rápida con ese incendio que no fue a mayores. Pero en cuanto a capítulos de salida, ¿no? Por vuestra parte, hoy mismo, ¿no? Habéis tenido que acudir a una llamada de emergencia por la aparición de una serpiente esta mañana. Coméntanos. Sí, bueno, esta mañana sobre las 9:35 se vio una llamada de la sala de emergencia al 0085, que un ciudadano había avisado que, por lo visto, por la calle Ingeniero Luis Martínez iba bajando una visa un poquito rápida, que era una serpiente, que decía que era que medía un metro y medio, que era un poquito gordita, que era color rojo, con cinta negra, no sé qué. Digo, a ver lo que vamos a encontrar. Y total, que llegamos a la esquina del puente Correa, se había metido en un portal de una puerta de una vivienda y se quedó allí atrapado, no podía avanzar más. Y total, que cuando llegamos allí acordamos la zona de esa cosa, y entonces también requerimos la presencia de la Guardia Civil de Seprona. Sí, sí. Porque ya es una cosa en un animal que no es habitual que se vea aquí por las calles de Ubrique ni otro sitio, porque es una casa de una serpiente doméstica que está en una casa, por lo visto la señora se la ha escapado, lo que sea, o salió por la ventana, o se le ha dado la calor, bueno, ella sabe lo que habrá pasado. Y entonces no te digo, llamamos al hotel de Seprona, llamamos al servicio de Seprona, pero al final no hizo falta porque se preguntó una señora allí. Y ella misma se encargó de coger la serpiente a esta cosa porque decía que era doméstica, que no mordía, que no esto. Digo, bueno. Y entonces ella misma, la señora, se encargó de coger la serpiente y lo bordó su bolsa y se lo llevó para su casa. Se supone que se trata de animales que tienen su pertinente documentación y que se puede tener como animal doméstico, ¿no? Sí, yo creo que debe tener, yo creo, pero claro, esta cosa ya no es competencia nuestra, ya es competencia de la policía local y de la UATV. De Seprona. Bueno, pues un caso, la verdad es que es singular también este, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no? Que la aparición de serpientes, incluso pues víboras o serpientes de nuestro entorno, pues sí que, además en esta fecha, ¿no? Puede ser habitual en determinadas sí, calles. Sí, porque ya hemos terminado unas cuantas cosas ya, o sea, pequeñas bichas de río, otra cosa, pero ya hemos terminado entre casas y otra cosa, ya hemos terminado otra cosa. Pero claro, este concreto ha sido algo más especial. Claro. Porque aparte era muy llamativa, como se veía. Era de color rojo, tenía las rayitas negras, y claro, la gente no... Me imagino que no estaría acostumbrado a este clase de serpiente aquí por la calle de Ubrique, bajando la calle para abajo. Pero la verdad es que para la persona que lo haya visto, un importante susto. No ha habido ninguna incidencia. Se supone que la serpiente doméstica, que no hace ningún daño, se supone, pero bueno, el susto no se lo quita a nadie. Sí, no, sobre todo el susto y el respeto. Claro. El susto y el respeto porque no sabemos si es buena o es mala. Y estaba hablando porque de una... puede morder, no puede morder, porque claro, tampoco sabemos... Sí, una serpiente además de metro y medio, de cierto grosor, ¿no? Como nos comentaba. Sí, sí. Bueno, pues eso ha acontecido esta mañana y los bomberos de Ubrique, que estaban también ahí al quite para, también atender a esa llamada que se producía. Pues son distintos sucesos ante los cuales los efectivos del Parque Local de Bomberos se han puesto en marcha tanto el sábado con ese con ese incendio de matorral y arbolado, como en el día de hoy por esta llamada curiosa, ya decimos, por la aparición de una serpiente en la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Pues Francisco, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda la información. Vale, muchas gracias, que estamos a disposición con la carta. Muchísimas gracias, Francisco Gallardo, desde el Parque Local de Bomberos. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes.